XX7 en punto de hoy, martes 4 de junio. Y pues qué mejor que arrancar día, semana con consejos útiles. Sí, me parece buena idea, ¿sabes? Pueden ser consejos chiquititos, pueden ser consejos, no sé, para cocinar más rápido la carne. Consejos que para la vida. Exacto, para la vida, básicos, chéveres, no una... ¿Cómo le aconsejo de invertir el dinero? Exacto. No, normal. Que se puedan aplicar ya brevemente. Exacto, que sean sencillos. Sí. Andrés Felipe. Yo estaba pensando en uno y es que por lo general cuando hay semanas cortas, las semanas es caótica, se acumulan cositas. Señor, entonces es importante hacer listas de lo que se tiene que hacer la noche anterior. 3-4 bullets. Ya. 1-2-3, tengo que hacer esto y así va chequeando, ¿no? Tiene que ir chequeando las tareas y su vida va a poco a fluir más. Está bien, ser más organizado. Te agradezco. Yo lo hago y me va más o menos bien. Es que sí, es mejor. ¿Tú, cuál es tu consejo del día? Mi consejo es que como el mes empezó el sábado, claro, muchos se les olvida que hay que pagar cosas. Es importante. Mi consejo del día es hoy pague administración, pues lo que se pueda, páguelo hoy. Sí, muy bien. Tarjetas de crédito. Lo haré. Administración. Sí. Su servicio de salud. Exacto. ¿Qué tiene una tarjeta? Páguela. Hoy es el día. Aprovechen siempre antes del 15 porque hay descuento. Descuentos. Por ese lado, hágalo. Muy bien. Y así queremos que ustedes también compartan con nosotros ese consejo útil. Sí, queremos llenarnos de consejos, tal vez a cada quien le sirva uno, así que es importante. Ya, eso es todo, arroba la X más música, de paso nos saludan. Sí, chévere. Nos cuentan cómo van y ya, nos dejan su consejo. Escuchemos a The Killers, esto se llama Mr. Brightside, 20 años, esto es la X. ¿Sabes en qué momento digo amo? ¿En qué momento? Yo digo mucho amo, me encanta. Mira, cuando convierto mi baño en un spa, por ejemplo, amo. Dale. O cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio, amo. Cuando encuentro un perfume que es muy yo, amo. Bueno, ¿y qué me dicen de hacer una rutina de skincare? Uh-huh. Compartir esos secretos con alguien más. También, cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. Amo. O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Escuchemos a Tate McRae, esto se llama Greedy. La McRae con Greedy en Mañanas de la X. Ya vi fotos de Sabrina con los muy buenos días en las Mañanas de la X 103.9 FM. Les saludamos desde esta fría capital de capitales, inigualable ciudad de la furia. Perfecto, ya. Bogotá. Entonemos un himno a tu cielo. Hoy está haciendo frío en esta ciudad. Para aquellos que nos oyen a través de la web 103.9 FM, la xmasmusica.com, en diferentes partes del mundo, un abrazo muy grande donde sea que se encuentren, en Europa, en Norteamérica, saludos cordiales. Y a la gente que nos oye aquí, cordial saludo y espero que se encuentren bien. Como dicen los correos corporativos, estas Mañanas de la X, vi las fotos nuevas de Sabrina Carpenter. Anunció disco, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿En qué lugar estamos con Sabrina Carpenter? Yo no tengo ningún lugar donde estar para Sabrina Carpenter. Ya estoy muy grande. ¿Sí? Sí, ya estoy muy mayor. No, pero pues admiración, repulsión. No. Ni admiración ni repulsión. Repulsión. Él es Andrés Salazar, también hola, conocido como Juanito. Hola, bienvenidos. No, ni repulsión ni nada de esas cosas, Andrés. Al contrario. Admiración tampoco. Optimismo. Pues optimismo. Está lindo, o sí, como dirían los norteamericanos, poptimismo. Poptimismo. Vivimos en la era del poptimismo, damas y caballeros, por eso estamos invadidos por las armies. Todo tipo. Sí, claro. Nos promete un verano muy dulce. ¿Sabrina? Dice sí, claro. Oh. Porque su disco llegará en agosto. Mm. Verano. Okay. Oh. Pero bien, la del besito, es la fotico del besito en la espalda. Sí. Sí, no, la vi fue en una cama. ¿Terosas? Con un taconcito ahí puesto sobre la cama y un chico. Sí. Oh. Esa fue la foto que vi de Sabrina Carpenter este fin de semana. Ok. Vi también la lista de cosas que Taylor Swift está pidiendo en su... gira en Europa. En su camerino en Europa, la lista de cositas. ¿Quesos? Que necesitan mucho queso, sí. ¿Cierto? Queso, macaroni and cheese. Pero ya sí se comerá todo eso. Tostitos. Salsa picante para los tostitos. Yeah. Pide una barra de mantequilla. Así como una margarina. No entiendo para qué. Para los tostitos. Es una gran palabra, tostitos. Pide diferentes agua. Tipos de chocolate, pide agua, pide bebidas vino. Energizantes, pide vino. ¿Uvas? No, nada de fruta, no le vi nada de fruta. Ay. Todo es junk. Ah. Todo es comida, basura a la lata, eso es lo que pide la Tay Tay. ¿Pidió carnes frías? Salami, no, jamón no serrano. No pide curaditos, no pide nada de curaditos. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Su consejo útil del día. Hoy tenemos una mañana muy llevada por el poder de la hora de Eckhart Tolle. Por eso entonces, cuéntenos cuál es su consejo útil para llevar un día... Ay, sí, lo que sea. Este martes post puente. Este martes post puente, entonces, es algo que queremos alimentar con buenos... consejos útiles que necesitamos. No tienen que ser muy grandes, pueden ser bastante prácticos. Cuéntenos hoy en arroba la X más música en Threads, en X, en Instagram. ¿Cuál es su consejo útil del día? Con los muy buenos días y dándoles una buena semana con Elton John y Believe. Elton John con Believe en las mañanas de la X 103.9 FM. En estos días estuvo conversando con una de las nuevas figuras emergentes del pop, ahora que estábamos hablando de Sabrina Carpenter. Uh-huh. Y de artistas como Tate McRae. ¿Sí? Hay diferentes figuras que están en estos momentos en el mapa del pop y que están haciendo unos relevos generacionales interesantes. Primero porque son, en mi opinión, bastante veloces con relación a otros relevos que se han producido en décadas anteriores, y hablo pues principalmente de lo que ha sucedido con Dua Lipa y con el fracaso de su álbum Radical Optimism. Chappell Roan se llama la chica con la que estuvo hablando este fin de semana Elton John, y a quien le está pasando esa batuta. ¿Ah, sí? Tan importante, sí. Y figura, pero súper visible, notoria, completamente desconocida para nosotros. ¿Sí? La veremos o la escucharemos cuando ¿cuánto ya... ¿Cuánto tiempo le das? ¿Quién sabe cuánto se demora? ¿Va a tomar tiempo o puede que no suceda? Pero ya es esencial para los adolescentes. Chappell Roan en los Estados Unidos tuvo un impacto poderosísimo en Coachella. Fue una de las figuras más importantes. Es también una de las figuras más importantes de la comunidad LGBTQIA+, que está celebrando Pride. Este es el mes. Es el mes del orgullo, que ha tenido problemas para celebrarse porque están los movimientos pro-palestinos boicoteando todo tipo de celebraciones del orgullo de junio, ayer y este fin de semana en Nueva York. Varios movimientos pro-palestinos decidieron torpedear esos movimientos. Hay noticias también relacionadas con diferentes cambios y cancelaciones que me llaman muchísimo y poderosamente la atención. Una de ellas fue el aplazamiento de la pelea entre el campeón Mike Tyson y el influencer Jake Paul. Sí, pues pasó la semana pasada que compartimos que Mike Tyson tuvo una úlcera, un brote de úlcera. Le tocó bajar en silla de ruedas. Los doctores le dijeron que tenía que descansar un tiempito. Eso que hace que no esté perfecto para la pelea del 20 de julio. Y pues estuvieron hablando las partes organizadoras del evento, tanto Jake como él, y dijeron que no, que estaba bien, que es justo garantizar que ambos atletas tengan el mismo tiempo de entrenamiento para prepararse para esto importante y son capaces de competir al más alto nivel. Así que para lo que se esperaba el 20 de julio, ya no será. No hay fecha todavía confirmada, pero se aplaza la famosa pelea por problemas de salud de Mike Tyson. Postergamientos y cancelaciones hacen parte de las noticias para arrancar la semana. La otra es la cancelación de la gira de Jennifer López, la gira de J-Lo, por razones personales, algo que mucha gente está diciendo que no es cierto, y pues es bastante fácil de darse cuenta que la razón no es personal, sino la falta de venta de boletería. Lo único que hay que hacer es ingresar a Ticketmaster y tratar de comprar una boleta y encontrar a uno todo. Muchas. Claro. ¿Y a buenos precios? No. ¿Tan caras? Claro. Pero pues carísimas. Como absolutamente todo lo que pasa en el entretenimiento, todo está carísimo, pero mucho. En el caso de Jennifer López, pues la gente no le cree el tema. No, vio que no, estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los amo muchísimo a todos, hasta la próxima vez. Dicen que se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia. Por supuesto que no. El viejito Bob Lefsetz la destruyó en una carta diciendo, ¿qué les pasa? ¿Cómo le van a creer ustedes a los medios de comunicación eso? Y dice una cosa que me encanta, dice, ¡she can't sing! ¡Oh! Pero no sabe cantar. Y es que es cierto. Ay, no, y es que... Plantas industriales y Jennifer López a la hora de cantar. Y no hay música nueva, no sacó un álbum que uno diga está de promoción. Nada. No hay nada. Para las tres personas que compraron, no, mentiras. Sí, para seguro, las poquitas. Que compraron a través de Ticketmaster, los boletos serán reembolsados automáticamente. No hay nada más que los aficionados deban hacer. Eso fue lo que se anunció. Y pues lo que tú dices, llega en un momento en el que queda súper evidente que la gente no está comprando boletas. Pero no solamente Jennifer López, los Black Keys también cancelaron. Sí, ya no arena, sino van a reagendar para sitios más pequeños. El viejo Bob Lefsetz también dijo que ese tipo, Dan Auerbach, que es un cantante con ningún tipo de... con ningún tipo de presencia ni de carisma. Y si ustedes han visto a Dan Auerbach de los Black Keys, ese tipo es lo más insípido en vivo que existe. Pues yo los vi a ellos en un concierto de festivales y son muy regulares. ¿Ah, sí? ¿Pero en vivo? Sí. ¿Regulares los Black en Keys qué en, sentido? En que son... O sea, son mejores en estudio. Es que son una banda de garaje. Chiquito. Entonces suenan chiquito. Okay. Si usted los pone en un gran escenario, se ahogan. Se quedan cortos. No es como los Tame Impala. Oh. Que suenan. Sí. Llenan. Llenitos. Grandes. Es una cosa impresionante. Los Tame Impala. Por cierto, los Tame Impala, que son en realidad Kevin Parker. Sí. Anunciaron un nuevo disco, ¿no? Y mostraron foticos este fin de semana. Oye, están, qué bueno. Sí, están... Está listo Kevin Parker para lanzar nuevo álbum, nueva música. Sí, necesario. Vamos a ver qué pasa. Y aquí está Tame Impala con Lost in Yesterday. Mañana X. Un día como hoy, en 1994, llegó al número uno en el Reino Unido la canción Love Is All Around de Wet, banda sonora, y que suena acá en Mañana X. Love Is All Around, the wet, en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, hay noticias también políticas que vale la pena mencionar, como el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. Sí, arrasó en las elecciones este fin de semana. Según la proyección de los resultados oficiales del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, logró entre 58,3% y un 60%, muy por delante de su gran rival, Xochitl Gálvez, que obtuvo entre 26.6% y 28.6%. No llegó sola, llegamos todas con las heroínas que nos dieron patria. Sheinbaum, del oficialista partido de izquierda Morena, señaló que Gálvez líder de la coalición opositora, la llamó para felicitarla. Son números importantes. De acuerdo a los números, con un 61% de participación, logró un triunfo histórico, no solo por el hecho de ser la primera presidenta, sino por el amplio respaldo, mayor que lograba hace 6 años por el actual presidente AMLO. Oye, ya se va AMLO, ya no puedes hacer más como AMLO, que venció en un 53% en 2018. Se va AMLO, hombre. Ya, y ahora. Pero no, yo lo vi muy contento entregándole la batuta a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, celebró que su partido puede lograr la mayoría calificada que buscaba en ambas cámaras del Congreso, lo que le permitirá tener un supergobierno con el que no pudo contar en su sexenio el popular López Obrador. Y como en todas partes, muy polarizada la cosa, ¿no? Vi gente muy brava y gente muy contenta y gente como que vi a varios amigos que se progres celebrando. todos felices. Ellos estaban celebrando. Sí, había unos muy celebratorios y en por ejemplo, sobre todo por el tema de la primera mujer en la historia y ¿no? Como que llega la como que celebran mucho eso, ¿no? Como que sí. Celebran el que sea la primera mujer en la historia de la México. Presidencia mexicana y esas cosas. Pero yo es que ya no le creo mucho a esos cuentos. Nada, nunca, nada, nadie, jamás, nunca. Es que la primera mujer, y es como... O sea... Que en serio, ¿eso va a tener alguna incidencia en qué tan buen gobernante sea? Pues toca mirar sus políticas, su plan de político, a ver cómo se desarrolla. Toca esperar a ver que haga las cosas o no, porque hombre o mujer, eso... Pues a la final políticos son, ¿no? Ay, es que después de tanto tiempo, todo lo que hemos visto... Sí, pues no nos ha pasado con... En fin. Bogotá, no nos pasó. Es un himno a tu cielo, 61 años tiene. Okay. Es alcaldesa de Ciudad de México. Ok, a esa fue la que le pasó lo de es que la ruta 12, la línea 12 del metro. Esa es lo que más bate le dan, que por eso le estaban dando bate este fin de semana, por los muertos en la línea 12 del metro. Claro. Durante la campaña, las encuestas le dieron a la científica, hay que recordar que es científica. Ah, ok. Una amplia ventaja sobre sus más cercanos contendientes. Había pedido a sus seguidores no confiarse. Había pedido que fueran a votar, porque pues no estaba todo dicho al final. Nacida también de padres científicos, no solo heredó de ellos la inclinación académica, sino también la política, ya que ambos eran activistas de izquierda. Okay. En mi casa se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Qué gran familia! Maravilloso ambiente familiar. Y bueno, ya está aquí ejecutando, puedes esperar que le vaya bien para la humanidad. Sí, sobre todo para México, lindo y querido. ¡México! ¡Que les vaya bien! ¡Te llevo en el México corazón! México es un país muy chévere, pero está... Los niveles de corrupción, inseguridad y demás están por las nubes. Uy, sí, está heavy. ¡Qué lástima! Está heavy. Es que en todas partes... Oiga, no, me no. Oí... me oí un podcast este fin de semana. Señor. Muy bueno sobre... Una investigación que hizo Estudio Radio Ambulante sobre Nayib Bukele, el presidente del Salvador. Que también salió, ¿no? Se llama, se los recomiendo. Se llama El Señor de los Sueños. ¿Se llama así? Uf, qué tipo pilo ese. No estoy celebrando que sea presidente porque me parece que hay muchas cosas oscuras en su manera de gobernar. En su manera, no, y no solo de gobernar, de llegar. Ah, ok. Uf. Pero, sí, ahí sale en ese... Sí, pero hay que decirlo, Pilo sí es, y ahora pues que mencionabas dos veces, que me llama la atención que menciones dos veces que es científica, porque esos son los discursos que termina uno metiéndose en la cabeza de todos los políticos. Uno termina adoptando las cosas en las que uno... quisiera creer más de los políticos, independiente de la importancia. Buscar esas lucecitas. Sí, entonces, tú, por ejemplo, Diana dijo hoy dos veces que es científica, y es como... Se graduó de física en 1989. Y lo mismo pasa con Bukele. Bukele, con todas esas cosas que ha hecho de encarcelar gente y esas vueltas, ha convencido y publicitarlo, porque pues no importa que lo haga si la gente no lo ve. Claro. Ha conseguido que la gente crea que es un buen que es un buen gobernante, ¿no? Uno de los que votan por él. Exacto. Uh-huh. Entonces, les recomiendo mucho ese podcast. Si les gustan los podcasts, se llama El Señor de los Sueños. Estoy obsesionado con esa narrativa, con ese discurso, con ese cuento, con esa historia. Está muy bien contada, muy, muy bien contada. Hace parte de las cosas que hacen Daniel Alarcón. ¿La sigue narrando? Y las hermanas. No, son. Gracias a Dios, porque. Muy, muy mal locutorcito él. No, sí, él es muy mal locutorcito, pero los locutores que cuentan la historia de esta historia de Najib, sí, uh-huh. Son bastante buenos. Entonces ahí está, noticias. Ya, por ese lado, sí. Y por el otro, Trump recaudó el trompete. 53 millones de dólares después de ser condenado. Y acaba de abrir TikTok. Ah, sí. Abrió TikTok este fin de semana, Trump, récord, sus números récord, los de Trump. Se va a montar. No, pues no te digo, no mira. Sé cuántos millones de seguidores tiene Trump en estos momentos, pero vayan, búsquenlo. Creo que tienen como 60 millones de seguidores en 48 horas tiene Trump. Son unos números, fue declarado culpable de 34 cargos. Sin embargo, él puede seguir en su contienda para ser presidente, no va a afectar en nada esto. Y pues ahora recaudó más plata de la que se esperaba después de la condena. Así que es como, ¿en serio? Lo que tú decías, ¿en serio? Veo difícil que gane Biden. Sí, está muy complicado. Muy complicado que gane Biden, ¿saben? No hay otra figura. Me parece muy difícil que gane ese señor. Ahí la revista Time le puso portadita. A Biden. Antes la revista Time tenía portadas que eran como un motivo de discusión y todo ese rollo. Hoy en día me da la impresión que se vuelven como paisaje, como hay tanta cosa pasando en medios. En segundos, si pasa que, en día. Que pasan. Sí, son medio desapercibidas, ¿no? Sí, pasan inadvertidas. Ya el impacto no es tan grande ya como no, antes. Ya no tiene ese impacto que tenía antes. Y así está pasando con todo. Con me todo. Da la impresión. Con todo. Todo con va muy todo. Rápido. Todo va demasiado rápido, la gente no cree en temas muy grandes. O sea, la gente cree en lo que quiere creer ahí, en lo que encuentran ahí, lo que pueda satisfacer sus prejuicios y sus sus propios pensamientos, sus propias ideas, y por eso es que a Trump le va bien. Sí, va a llegar otra vez al poder. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Es increíble, de verdad que es increíble que eso le haya dado un empujón para que se haya recaudado más dinero. Lo que dice Alejo sacó cuenta y todo el mundo lo está siguiendo. La lógica ya no es, sentido común. Exacto. No es común. Estas son Mañanas de la X con noticias del acontecer global en términos sociales y políticos. Y aquí está Miss Josh Stone con la canción que la puso en el número uno en Colombia y en otras partes del mundo de su álbum The Soul Sessions. Aquí está Fell in Love with a Boy. Jungkook con Standing Next to You en las Mañanas de la X 103.9 FM. La actriz Chloe Sevigny está medio brava porque la revista Variety la incluyó en una portada junto a la reconocida influencer Kim Kardashian. Okay. Y la portada dice que esta es su edición especial de los actores hablando sobre otros actores. Y pues no estoy muy seguro de que Kim Kardashian sea una actriz, y menos del tamaño ni del nivel de Chloe Sevigny, quien es una de las actrices más importantes de comienzos del siglo XXI. Ya fue actriz en Kids, comenzó su carrera ahí en el controversial largometraje de Larry Clark, y posteriormente ha hecho una serie de papeles bien importantes, y está ahí en la portada de la revista Variety, Actors on Actors, dice en una historia Chloe Sevigny: muchas gracias por incluirme. Darme la oportunidad de aparecer aquí. Always nice to be included. Thank you, Variety. Se ve. No está chévere. No está chévere meter a Kim Kardashian en una portada de Variety sobre actores. Así le hayan dado un papelito por ahí, pequeño o mediano, no importa. Ella no es una actriz. Kim Kardashian no es una actriz. Es una personalidad de redes y empresaria. Exactamente. ¿Cierto? Es una personalidad de esas que a comienzos de este nuevo milenio se hizo famosa por ser famosa. Ya. Famous for being famous. Hay otra noticia importante y es que esta tiene que ver con intelecto y con literatura. Piedad Bonnet se ganó un premio este fin de semana. Sí, ayer lunes se ganó el premio Reina Sofía de Poesía, galardonada con el 23º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más prestigioso en el ámbito de poesía en español y en portugués, por su carácter luminoso de poesía, incluso cuando aborda temas arduos como el desamor, la guerra, la pérdida o el duelo, según señalaron en un comunicado de la Universidad de Salamanca y la Institución Pública Patrimonio Nacional, así que se convierte en la ganadora. Estas son mañanas de la X-103.9. Este fin de semana estuvo primavera a toda máquina en España, Primavera Sound, el festival musical y uno de los más controversiales shows fue el show de Troye Sivan, muy Madonna, ¿no? ¡Ay! Con corset y todo, y dándose besos con los bailarines y todo el tema, y la gente súper indignada, súper escandalizada con el tema. Alguna gente muy escandalizada y otros simplemente diciendo que está barato el show. Y se ve así. A mí me pareció una copia barata de Madonna. ¿Ah, sí? Muy barata. No, pero es que para querer llegar a ser como ella. Sí, como el tema de estar sentado y entonces se sienta y se viste como ella y todo el tema y es como. Uno sabe cuando quiere ser homenaje y rendir, pero querer ser o emular no. Y además que la demandaron a Madonna. Y salió a decir, ella dijo hace unas horas que a ella no le importan las demandas, que todo el mundo sabe que ella llega tarde a los conciertos y que tienen que aguantarse. ¿Ah, sí? ¿Esta vez dijo así? Sí. No, eso sí no está chévere. Pues es Madonna. La última demanda que se presentó fue porque las personas que llegaron a su show dicen que estuvieron viendo contenido pornográfico, porno, sí. Que es porno. Sí, sí, sí, lo dijimos el viernes y el día de hoy amanecimos con ella diciendo, no me importa, yo llego tarde a mis shows y tienen que aguantarse. Así me conocieron y así me van a... Así me querí. Exacto. Así me querí. Eso no está chévere, puede ser Madonna, pero no. Pues Troye Sivan entonces es noticia esta semana que arranca por su presentación muy al estilo de Madonna en Primavera Sound. Y aquí está en Mañanas de la X con My My My. Every breath you take, every move you make, every stake you break, I'll be watching you. Estuve oyendo este fin de semana esa canción con detenimiento. Del Stalker. En el 83, Alejo, justo un día como hoy, llegó al número uno en el Reino Unido. Me asombra cómo logra Sting disimular, crear esta imagen romántica de una persona obsesionada con otra. Durante tanto tiempo hemos tenido en nuestro... Que era una balada. Sí. Pop dedicada, pues, te dedico esta canción, gracias. En nuestro diccionario pop, inconsciente de música, Every Breath You Take siempre ha sido una canción para dedicar y es en realidad una canción sobre una persona que acosa a otra. En 1983. Sí. En épocas en que el stalking no era visto con esta... Como ahora. Sí, con la mirada internet, tuitera de busco stans, ¿no? ¿Han visto? Busco mutuals. Querido stalker. Sí, no, el stalker como este personaje violento y peligroso. Ay. Y claro, la canción todo da la impresión de que idealiza esa figura, pero lo que me gusta de la canciones como explota en algún momento y deja de ser romántica para convertirse en realidad en la obsesión. En la obsesión. ¿No lo han notado? ¿No lo han notado? Cuando empieza a subir la voz. Claro, ¿cierto? Claro, sí. Escuchen. Ahí va normal. Aquí va normal, esto es romántico y esto lo presentaba el gato en la hora del gato con su tono muy especial y esas vainas. Y uno decía, sí, claro, ¿no? Y para dedicar. Para dedicar, claro. Suave. Cada que respiras, cada que te muevas, cada promesa que rompas, cada paso que des, te estaré viendo. Ahí ya es, Está loquito. Todos los días. Cada cosa que digas. Cada juego que juegues. I'll be watching you. Y aquí, ahí mira, empieza. Mira. Sube. No lo puedes ver. Que no puedes ver que me perteneces. Mira cómo, mira cómo sufre mi corazón. Con cada paso que das. Y cada vez que te muevas. Y cada promesa que rompas. Y cada sonrisa que finjas. Cada cosa que digas que es cierta, te estaré viendo. Y aquí. Mira, ahí ya aquí se va ya, lejos, mira, aquí ya. Desde que te fuiste, estoy perdido sin encontrar el rastro. Eran parejas. Sí, mira, mira. Es, no hago sino llorar. Baby, baby. Please. Por favor, por favor. Alguien desesperado. Ayúdame. Ya. Ayúdame. Rayando en la. Pero eran pareja porque se fue y lo dejó. Sí, claro. Es alguien que está desesperado por que vuelva esa cosa o esa mujer esa que cosa. Le pertenecía. Esa cosa. Cosa. Son mañanas en la X-103.9. Vamos con consejos útiles del día de hoy. Nuestra audiencia nos está ayudando. El poder de la hora nos acompaña. Eckhart Tolle hace parte de nuestro diccionario de nuevos aprendizajes, nuevos, nuevos modos de vivir la vida. Y nuestra audiencia lo entiende, la nación de más música se pone la 10 hoy con consejos útiles para el día a día. ¿Cuál es el primero, Diana? Shelby, nunca tomarse personal lo que los demás hagan o digan. Eso en Colombia es imposible. Todo nunca el mundo se toma personal lo que uno les dice. Todos. Nadie, nadie en este país aprendió la lección así de no sentimentalizar las cosas. Todo lo que se dice se toma personalmente. No hay un solo colombiano en que no lo haga. Que no lo haga. A menos que se vaya a vivir a Lillehammer o algún lugar así. A Noruega. Fernando dice: despídanse bien de sus mascotas o de las personas con quienes convivan. ¿Qué es despedirse bien? Lo puede más ser. Difícil. ¿Cómo abrazo. Te despides tú de Carlitos? ¿Qué yo le dices? Yo le digo chao, que te vaya bien. ¿Ves? Pero te despides. No, yo me despido. Si me despido mucho, sufre. No. ¿Sí? Claro. Sí, si le doy muchos abracitos y muchas recomendaciones, él queda traumatizado. Sí. Entonces prefiero decirle chao, suerte. Y entonces chao. El hombre hace. Está bien, suerte. Chao. Suerte es que le digo que sí. Le vaya bien. Pero no. Si le digo muchas cosas y le digo, cuide a la mamá. Sufre. Haga tal cosa. Pero pues que se va. Exactamente, no entiendo. Pero no piensan que aquí, sobre todo acá, no sé, en otros países, despedirse mucho es sinónimo de algo preocupante. Sí, claro, los perritos. Cuando uno se despide demasiado de un perrito, la canción que suena de fondo es esta. Yo les doy un beso en la cabeza a cada uno de ellos y les digo que los amo. Te amo. Y bueno, y lo de los seres queridos, pues también. Sí, también. Despedirse con abracito, con sí, besito. Sabes que las buenas noches también. También. Las buenas noches son importantes. Y el tercer consejo de Laura dice: tomar mucha agüita diaria, entre un litro y medio a dos. El cuerpo lo agradecerá. Es importante. No créame que no importa el tarro. Sí. El termo. ¿No les da mareo el agua mucha? No. Catalina Blanco tiene un termo de 5 litros. Cada vez son más grandes. Es increíble. Un tiene una garrafa. Van a llegar con unas tinacas, con unas. Sí, no, es que ya anda con ellas. De esos de agua cristal. Sí. Grandes. Ya anda con uno de esos. Es difícil, el agua a veces es rica. Yo es un gusto adquirido. Te gusta, ¿no? A mí casi no me gusta, pero sé que tengo que tomarlo porque de verdad el cuerpo lo agradece. No, y es que somos, ¿cuánto? ¿80% agua? Claro. Somos agua. Somos agua. Entonces, sí, ya saben, ahí saben. Esas son las recomendaciones de nuestra audiencia. Si usted tiene algún consejo útil que quiera compartir el día de hoy, por favor. ¿No importa el termo? Sí, claro, sin importar práctico, el termo. Tome agüita. Cuéntenos, ¿cuál es su consejo útil? ¿Qué consejo útil le gustaría darle a la nación de más música? Y aquí está el número uno en los Estados Unidos esta semana. Desde Post Malone con Morgan Wallen. Se llama I Had Some Help. está Aura Praising You featuring Fatboy Slim. Estas son las mañanas de la X. Compártanos su consejo útil del día en arroba la X más música en X, que ahora va a tener, ahora sí se puede llamar X con toda, porque van a permitir contenido X, ya. Contenido para adultos, autorizado. Creo que están buscando competirle a OnlyFans, por lo que siento. Sí, antes dejaban publicar, sí. Y uno como un ridículo, dizque reportando. Y uno dice, ¿pero por qué tan raro? Nosotros tuvimos un social media manager que era fanático del contenido para adultos. Ahí, en la cuenta. En la cuenta de X, cuando era Twitter. Ay, hombre. Nos tocó entrar a hacer una limpieza importante después de que se fue. Saneamiento. Saneamiento. Tantas cosas que se ven en la viña del señor y que no se pueden decir. No. Pues ahora los usuarios pueden subir este contenido si se hace de forma consensuada. Si eso que están subiendo tiene el visto bueno de todos los implicados. Este etiquetado claramente estaría publicado. También incluye las imágenes o videos generados con inteligencia artificial. Cabe recordar que hace unos meses X fue blanco de críticas por alojar contenido pornográfico de Taylor Swift. Sí, sí, sí. Por ahí fue donde se regó. Falso. Ya después se bajó, pero pues ya dice que resalta las expresiones sexuales en un comunicado, ya sean visuales o escritas, pueden ser en forma legítima de expresión artística, y las personas son libres de crear, distribuir y consumir material relacionado a estos tópicos. Ojalá y fuera tan fácil como eso, ¿no? Claro. Como un comunicado que autoriza y permite y libera las expresiones adultas del carácter erótico y pornográfico y demás. Creemos en la autonomía de los adultos. Oh, no, por supuesto que no. Para interactuar y crear contenido que refleje sus propias creencias, deseos y experiencias. Ojalá. Ojalá y fuera así de sencillo con la sexualidad y ese tipo de cosas, pero todos sabemos el peligro que eso representa en la era digital. Dicen que solamente las personas mayores de 18 años van a tener acceso a esta publicación. Obvio no. Obviamente no. ¿Cómo lo controlan? Asimismo, estará prohibido el contenido que promueva la explotación, falta de consentimiento, cosificación, sexualización, daño a menores, comportamientos obscenos. Hombre, no son capaces de liderar una campaña contra la desinformación en semejante letrina que se ha convertido esa red social. ¿Y ahora esto? Ahora con el tema de adultos va a ser muy complicado. Muy complicado. Ese podría ser el fin. Lo dudo mucho. ¿Será? Porque mira lo que le pasó a Tumblr. Yo me acuerdo cuando salió Tumblr, era fotos, era bonito, se volvió pornográfico y mucha gente salió de ahí. Pero igual siempre ha pasado en Twitter. ¿Sí? Pues ahí hay redes sí, claro, oscuras. Ahí lo que hay en Twitter, lo que es contenido para adultos suelto por todas partes, pero el problema es la gente joven. Es la gente joven. Ahora, es el acceso libre a ese tipo de conexiones que ya sabemos que son muy peligrosas. Sí. Muy peligrosas para la gente joven. ¿Y el nicho, Alejo, de Twitter, cuál será el grueso del público? Son grandes, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, Twitter. No, en Twitter hay unas cadenas de stans, lo que les decía. Ah, claro. No. Los pelados se meten a Twitter para mirar a ver cómo están funcionando ya. Sus fan clubs, sus fandoms, sí. Sus armies. Allá es donde operan. Originalmente arrancaron en Tumblr y brincaron a Twitter cuando el ejército de Rihanna empezó a quedarse con unos números muy importantes de popularidad. Y estaban peleando contra el Army de Justin Bieber. Ve, vi a Justin Bieber en Threads este fin de semana. ¿Qué hizo? ¿Qué compartió? Arrancó en Threads. Arrancó Justin Bieber en Threads. ¿Y no ha montado fotico. Bueno, no ha montado fotico, no ha montado nada. O sea, está ahí quieto. Sí. ¿Tú sí crees que le vaya bien a esa red? Le está yendo muy bien. Sí. Está ahí bastante bien. Ahí va. Creo que es una nueva forma de... Sí, es una red donde funcionan las interacciones y las comunicaciones de manera muy distinta. Es que volvemos al tema. Twitter, ¿qué es que funciona una red? ¿Que a uno le den like? Y no han quitado lo de que los a uno likes, que a uno le den like o retweet. Twitter nos acostumbró a que nuestra opinión es válida sí y solo sí le dan like o le dan retweet. Porque si a uno no le dan like o no le dan retweet, uno no pasa nada. No, uno se va. Claro, supuestamente no me está yendo bien. Claro, te están vendiendo la ilusión de la popularidad y de la visibilidad y un montón de cosas que ya no existe. Ya no está, eso está destinado a cambiar sí o sí, por más que lo sigan vendiendo y lo sigan traficando y ese tipo de cosas. Y me parece que Meta está haciendo una tarea muy interesante de sacarte de la cabeza ese tema de que entonces tú eres popular por la cantidad de retweets que tienes o la cantidad de likes o ese tipo de cosas. Threads me parece que tiene esa posibilidad. Y hay un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, interesante lo de Justin Bieber en Threads este fin de semana y muy preocupante lo que anunció X o Twitter este fin de semana también en redes sociales con la autorización de contenido para adultos en su plataforma. Aquí está Fred again. So much better with everything. Nice and clover in my chair. There's no comparison. Nice and clover. X al aire con Fortnite y Taylor Swift junto a Post Malone. Estuvo en Madrid, ¿no? Sí, estuvo presentándose. Hace calor. Estuvo en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Estuvo bendiciendo ese ese estadio. Qué cosa tan impresionante. Por ahí vi al colega Jorge Galindo, quien ahora vive en España, escribió una newsletter este fin de semana sobre cómo es de fan. ¿En serio? Uy, ese mi man la adora. No te puedo creer, eso sí no me lo adora. Oye, hace mucho no me volvió a salir. No, yo creo que es que se fue de ahí. Cierto. Yo creo que es que se fue de ahí. Es que todo el mundo está jalando para otros lados. Es que Twitter es una porquería de red. Sí, yo lo leía mucho, era chévere, no pasa ya nunca nada más. ¿Tú no has pasa vuelto? Nada. Yo lo hago con el interés de publicar cositas. Promocionar, pura promo. Sí, no, es porque tengo muchos seguidores ahí. Y para mandarnos videitos. Y de vez en cuando para mandarles Colombia Oscura. Me mandó. ¿Vieron Colombia Oscura este fin de semana? No, yo no vi nada. Miren, yo no sigo Colombia Oscura porque a mí esos videos me dañan. ¿Sí? ¿Te hacen daño? Sí. Mentalmente, emocionalmente. Entonces Alejandro me los manda. ¿Estuvo fuerte? ¿Estuvo potente? No, me mandó, fue muchísimo. No, lo que me mandó fue lo de las guitarras de... ¿De Tasajera? ¿Y César López? César López dijo este... Es que es una porquería, pero tiene sus momentos... Divertidos. Entretenidos. Claro, uno se ríe ahora, ahí a veces. Mucho. Sí, Twitter. César López salió a decir... Acá está. Escopetarro. Es muy difícil, yo lo amo, lo quiero, es amigo. ¿Ah, sí, es amigo tuyo? Sí, porque yo te puse tanto por decir, pero no puedo porque amigo. ¿Tú querías decirle algo a él? Tantas cosas, resulta que para los que no saben, se presentó un accidente en Tasajera, un ¿Eso camión. ¿Es donde Magdalena? Santa Marta, Barranquilla. Ah, okay. Y resulta que el camión llevaba guitarras. Sí. Cuando colisiona, los habitantes empiezan a robarse las guitarras. Se robaron las guitarras, pero las devolvieron, vi por ahí. Las empezaron a no, me imagino después. Que no todas, pero... No, se perdieron algunas. Entonces, en medio del asunto... Qué horrible todo, en perdón. En medio del asunto, porque no es la primera vez que pasa no. en ese lugar... César. Sí, es peligroso, ¿no? Sí. Peligroso. César, con su corazón, que yo le preguntaba a Alejo, ¿será cierto? Y te preguntaba a ti, ¿será que se ve? Sí. ¿Uno logra ver esa bondad en la gente? César López, músico colombiano, cofundador de Poligamia, etc. La imagen es muy impresionante. Más allá del delito y de la desesperación comprensible del conductor, da la sensación de una comunidad ávida de cultura. Claro, claro, los habitantes de Tasajera quieren ser Paco de Lucía, eso es indiscutible. Que ven esos objetos, que se lleva algo que le resulta valioso, no solo en términos económicos. Y yo me ponía a pensar, o es que el mundo a uno ya lo aterrizó muy feo, que uno, ¿cómo va a creer que esto es necesidad de cultura? Sí, ¿no? No. Pues es un poco como lo que le pasó. Ya, van a vender las guitarras que se iban a robar. Bueno, de pronto sí, uno que otro dice, ay, qué chévere para mi hijo, listo, sí. Pero no creo que haya ávidos de cultura. Es un poco lo que le pasó a Daniel Ek este fin de semana con su comentario sobre lo asombrado que estaba con lo barato que es hacer contenido hoy en día. Bendito sea. ¿Dijo eso? Sí. Dijo, estoy asombrado con lo barato que es hacer contenido hoy en día. Y me quedaba pensando yo, ¿barato? No. Nada es barato ahora. Todo es carísimo. Sí. Creo que lo ven desde la opulencia, desde su ausencia de necesidad. O sea, los dos comentarios tienen una sordera cultural. Eso que está relacionada al privilegio, al hecho de que no experimentan esa necesidad, no la ven. Entonces lo ven, ven el vaso medio lleno. Porque siempre lo han tenido lleno. Nunca les ha faltado nada. Entonces hablan desde la riqueza. Claro. Y desde la riqueza es muy fácil decir, ¡oh! ¡Qué avidez de cultura! Sí, sí, sí. Es una tontería, en serio. Sí, no, es el colmo. Pero. Es increíble. Sí. Sí, tienen como la realidad desdibujada. Mucho. Con Ek, este fin de semana pasaba eso, como que Katie Tunstall salió a decir, primero que todo, la música no es contenido. Lo que yo hago no es música, es contenido, porque lo que decía Ek era, y este personaje acaba de aumentar los precios de las suscripciones. Sí, eso fue noticia este fin de semana. Que uno dice, pero sí, no. Pasan las suscripciones de costar en los Estados Unidos para arrancar $12 a $17. Sí, no es mucho. Entonces, está diciendo que le parece increíble lo barato que es hacer contenido hoy en día, o casi que cero. Dice, los costos de hacer contenido se acercan casi a cero y está cobrando $17. Sí, no. $5, $6 más. Es ilógico. ¿No? ¿Qué nivel de sordera cultural? Se llama sordera cultural. Sí, pues yo es mi forma de traducir tone deaf. Ya. Los gringos tienen un término para eso y es sordera de tono. Se desdibuja la realidad. Sí. Donde qué increíble. Dicen, espérate un momentico que estás cobrando más por un servicio que tú dices que la gente hace de gratis y no. Ahora, hay una cosa muy difícil de conciliar entre la posición de Daniel Ek como este disruptor de la cultura de la música. Y también, lo decía yo en algún comentario que le hice a alguien, un poco el redentor de la industria de la música grabada y el megalómano archimillonario que terminó volviéndose gracias a una idea muy poderosa de regulación de un contenido que circulaba anárquicamente después de la aparición de las grandes redes P2P, donde se produjo esa debacle de la industria discográfica. Recordemos que es que la industria discográfica estaba en su mejor momento cuando apareció la internet y llegó Napster. Sí. Napster estaba conectado de computadora a computadora a través de la internet y utilizaba las bases de datos musicales localizadas en cada computador para compartir la música, así se le llamó originalmente, compartir la música libremente, lo cual hizo que esas ganancias multimillonarias de la industria desaparecieran en cuestión de 5 años. Cuando uno ve las curvas de ganancias de la industria de la música posteriores a 1999 y hasta el año 2012, creo yo, 2013, uno ve una curva descendente muy marcada, muy empinada. Es una bajada impresionante, sí. Porque Napster llegó y de repente una nueva generación de gente se crió oyendo música gratis y creyendo que la música era gratis, ¿no? Y Spotify reguló eso. Sí. Que eso es lo que la gente no quiere ver tampoco. Porque es que Spotify llegó en un momento que la había alguien que me decía en Threads este fin de semana, no, pero es que Steve Jobs, yo, Steve Jobs nunca hizo eso bien. ¿Con el iPod? Sí, no. Steve Jobs logró consolidar a Apple a través de la fabricación del iPod y utilizó a iTunes y utilizó la música como una, como la utilizan todos. Sí. Como mecanismos de mercadeo. Ahora, que son mecanismos muy bien implementados. No se discute que Jobs tenía un amor profundo por la música y que ese amor lo llevaba a ejecutar unas campañas publicitarias muy bonitas. Tampoco se discute. Pero que no logró estabilizar el flujo libre y anárquico de información musical que terminó en el descalabre de la música, tampoco se discute. Jobs montó la iTunes Store y logró menguar en cierta medida el impacto negativo que tuvo la piratería digital que se produjo a partir del P2P, de Napster, de LimeWire, de Ares, de Emule, de todos esos servicios. Pero aún construyendo una plataforma mucho más amigable para la industria discográfica y logrando vender la música digital, los números que trajo iTunes a esa represalia o a esa estrategia de retribución fueron minúsculos comparados con la cantidad de plata que perdió la industria de la música. Él intentó normalizar y mucha gente logró, sobre todo en el mercado estadounidense, meterse en la onda del iPod. La gente quería estar, la gente quería tener un iPod porque era chévere, porque era cool, porque era bacano. Sí. Pero lo que terminó fue beneficiando a Jobs, no a la industria de la música. Y de hecho Jobs decía, no, la gente no quiere alquilar música. La gente quiere ser dueña de su música. Estaba muy equivocado. Jobs siempre se equivocó con respecto a la estrategia musical. Y llegó este muchacho sueco y montó esta plataforma que terminó volviéndose la plataforma que legalizó ese proceso que se hacía de P2P file sharing. Compartir. Entonces, lo que originalmente no costaba absolutamente nada terminó costando un poquito. Organizando los números que la industria discográfica necesitaba para sobrevivir. Eso no se lo... Eso no se lo... ¿Reconocen? Reconocen a Ek. A Ek no le reconocen que él es el disruptor mayor de la industria de la música grabada del siglo XXI. Que se inventó la cultura del streaming y que la legalizó, además. Pero eso implica unos sacrificios que hoy en día están costándole carísimo y que cada vez que abre el pico en una red como Twitter... Le va mal. No le ayuda. Pues porque un multimillonario hecho a punta de la música de otros no recibe ningún tipo de empatía por parte de esa comunidad. Y esa comunidad viene respaldada pues por unos fans que a su vez le recriminan esa sordera. Yeah. Es estar demasiado sordo frente a una problemática que de todas maneras está ahí. Es que el modelo de streaming para muchos está roto. Está roto para muchos artistas, para muchas comunidades ahora. ¿Pero por qué? ¿Porque no es rentable para los artistas? ¿No es, no hay una retribución No, no justa? Tanto. No, ¿sabe que no? ¿Sabe que no me parece? No. No es que no sea justa. Lo que yo creo es que no está... No es muy transparente para empezar. Ya. Como que no se siente muy... Pero es por más disquera, genuino, ¿no? Exacto. Y eso tiene mucho que ver con las disqueras. Es una cosa que uno le dice a los músicos cuando despotrican de Spotify. Porque también una muy buena decisión o una muy buena represalia sería, pues, sálgase de Spotify. Que han intentado. No, y lo ha pasado. Mira, cuando Neil Young fue el que... Neil Young, Johnny Mitchell lo han hecho. Han vuelto. Pero más allá de eso, es no los grandes, los pequeños. Pues si no le gusta Spotify, porque está ahí, ¿no? No, yo creo que está roto desde diferentes lados y habría como que aterrizar un poquito la idea, pero sí siento yo que desde la transparencia hay un tema, desde la manipulación de los números hay otra sí, forma. No yo hay siento, transparencia, yo no debería existir como una veeduría. No, ¿dónde? Sí, ahora, bueno, sí, ellos dice, ahora ellos dicen. ¿Quién se mete ahí? No, ahora ellos tratan de hacer la tarea. Uno, con sus informes. Sí, uno supone que ellos hacen esa tarea y todas esas cosas, pero creo que es bastante fácil de ¿maquillar? De manipular, que es muy fácil de manipular. Pues acuérdense que aquí hace 10 años hablamos con Wolfpack, que fue el músico que hackeó, entre comillas. Hackeó a Spotify y montó un. Disco sin nada para que la gente le diera play. Sí, para dormir. Y se hizo como $150,000. Y ahorita recientemente estuvimos viendo también cómo hay empresas suecas, músicos suecos dedicados a la creación de música ambiental, de ambient, que están recaudando $500,000, $600,000 y están en cualquier cantidad de playlists y que Spotify también dijo, vamos a acabar con el ambient en la plataforma porque están lucrándose con un montón de cosas que no existen. Pero también está la amenaza de la inteligencia artificial y también las posibilidades que representa la inteligencia artificial. Entonces las disqueras por un lado dicen que presionan a Spotify para que no permita que la inteligencia artificial invada esos espacios, pero por el otro están mirando a ver cómo se van a meter en el negocio. Claro. O sea, ellos sí están viendo como que hasta que nosotros no tengamos el negocio, nadie más lo puede tener, ¿no? Entonces, todo es tan gris. Sí. Nada, todo es tan grisáceo. La gente cree de una, no, es que es blanco o negro, no. No. Es que es Spotify es el enemigo y es como... Tampoco. No lo sé. A partir de julio sube $1. ¿Dónde? $11.99. Sí. Plan mensual individual. Sí. Plan familiar, $20 al mes. Es caro. Es bien caro. Digo. $20 al mes, mire. 80 lucrecias. Uh-huh. Sí. Es un billete. No, 20 dolaretes, además. ¿Qué hace? Te digo. Diana. Señor. Hace 30 años. $20 en música mensuales. Nadie se gastaba. Sí, no. Nadie se gastaba $20. ¿Y tú sigues pagando YouTube? ¿Qué? Sí, claro, yo estoy en YouTube Premium. Estoy feliz con mi YouTube Premium. Me salió así. Tu mes es gratis. Es muy chévere. No voy a caer como Alejandro. Es muy chévere para... No pagan en streaming. Ya está alcanzando unas cifras que uno dice impensable hace unos años. No, ¿y sabe qué siento? Como era antes, estaba reducido el presupuesto. ¿Y sabe qué siento yo? Que todo jala para allá, para lo Premium. Todo está jalando para lo premium. Absolutamente todo. Mire lo de Spotify. También. Cobrando por letras, por audiolibros. Por videos. Cobrando por videos. Sí. Pronto van a empezar a cobrar por podcasts. Sí. No crea que no. Ahí salió una encuesta. Están haciendo una encuesta con los usuarios. ¡Claro! Donde uno le preguntan, ¿cuánto pagarías si te dan letras, videos, tanto? Instagram, papá, ya empezó a probar anuncios obligatorios. Ahí está. Para crearle a uno una necesidad de no tener que verlos cuando uno pague un premium. Claro, redes van a dejar de ser gratis. Sí, señor. Fírmenlo. Y esto lo hemos dicho aquí varias veces. Y el modelo de suscripción va a ocupar ese lugar. Mire, la otra cosa, Andrés, es que esa idea que tienen ellos de meter esos ad breaks, como los llaman, que son cortes comerciales. ¿Irían en las historias? Yo no sé dónde los van a meter. Es que, ¿cómo sería? Pero van a... Sí. ¿Cómo sería? Ay, alma bendita. No, está entre nosotros. No lo invocamos, qué pecado. Entonces, ¿qué? Estábamos hablando de los ad breaks. Los ad breaks, los cortes comerciales de Instagram no solamente... van a intervenir el contenido de los creadores, sino que además siento yo que haciendo que los usuarios de esos creadores se vean obligados a comprar una mensualidad, sino que el creador como tal va a terminar pagando para empezar todas esas herramientas. Estadísticas, alcances, impresiones, logros y demás cosas que usted le ofrecía a algún posible anunciante o cliente como influencer, va a terminar pagando un porcentaje. Porque estoy seguro que Instagram está diciendo, bueno, venga, pero un momentico, esta gente está haciendo plata y no me están dando nada a mí. Claro. Entonces, pague por las herramientas. Yo le doy las herramientas. Causando, claro. Yo le doy las herramientas de creación. Pero usted me tiene que pagar. Que es ahí, volviendo y para cerrar con lo de Daniel Ek, la gran mentira que se está echando Ek. ¿Por qué Ek dice, no, es que es increíble cómo el costo de crear contenido es cercano a cero? Y es como, no es cierto. Tú mismo estás buscando la forma de monetizar absolutamente todo el mundo en tu plataforma. Tú estás buscando monetizar al usuario. Decían por ahí también este fin de semana, estuve hablando con alguien que me decía que Sony Music está presionando durísimo a Spotify para que acabe con el gratuito. O sea, no va a haber opción, exista opción gratuita. ¡Qué locura! Porque es que además los números que me contaron, por ahí habría que mirar qué tan cierto es, que un usuario premium de Spotify es 10 veces más caro, más valioso, es decir, más rentable que un usuario gratuito. Claro. 10 veces más rentable. O sea, si usted es un usuario de un servicio de streaming como Spotify, ¿qué paga? Probablemente usted es 10 veces más rentable que el usuario gratuito. Lindo saber que uno vale. Exacto. Y sobre todo, no, y difícil saber que uno vale, pero para otros. No, para el negocio de otros. Ay, Alejandro. No lo digo con cinismo, lo digo con análisis. Sí. Con un análisis que termina aquí, no les doy más lora con eso, pero piénsenlo como usuarios, como consumidores de música. Mientras escuchamos esta deliciosa canción de The 1975, llamada The Sound.